están reclamando desde hace algunos días por la restitución salarial al 2% por año de antigüedad, por la liquidación salarial en las mismas condiciones de las fuerzas de seguridad. Sí. Ahí hay un conflicto y se ha podido expresar en todos los establecimientos, en las unidades penales federales y también acá en Viedma, ¿eh? Acá en Viedma, ¿sí? Ahí nos han compartido manifestaciones frente a la unidad 12, acá en el día de ayer, por ejemplo, y estamos en comunicación con uno de los representantes de quienes laburan en el servicio penitenciario, en este caso José Breitman, a quien saludamos. ¿Qué tal, Breitman? ¿Cómo le va? Yara Candia y Abner Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Bien, por supuesto, todo bien. Haciendo el reclamo, tratando de mejorar nuestra situación, pero bueno, en el fondo seguimos adelante como todo el mundo, ¿no? Nosotros somos retirados, retirados, hay pensionados, fallecido del servicio penitenciario, que estamos intentando, reclamando ya hace mucho, varios días, de forma permanente, digamos, en la última semana se hizo de común acuerdo con todas las unidades, que son alrededor de 22, entre cárceles, hay días, establecimientos penales. Los retirados nos pusimos de acuerdo como para empezar a reclamar más firmemente sobre eso que ustedes comentaban hace un ratito, que es el SAS, suplemento por año de servicio, hace un poco más de 2 años que nosotros cobrábamos un 2% del haber por año, y nos redujeron esto a 0,5%. Uh-huh. También cobrábamos un porcentaje del haber por título, que es esto, una vez que uno que termina la carrera penitenciaria, se capacita en distintas carreras. Bueno, eso una vez que uno logre el título lo compensan porque, digamos, ese estudio se aplica al accionar diario que uno tiene con las personas privadas de libertad. Uh-huh. También cobramos un porcentaje, también lo refieren a una suma fija. Estamos reclamando también la equiparación con la Policía Federal, con el haber de la Policía Federal. Estamos un 30% abajo de lo que están cobrando ellos. También estamos reclamando algo que es muy importante para la gente en actividad. La gente en actividad no puede hacer el reclamo. Esta medida de fuerza, este reclamo. Esta medida de fuerza, en realidad, claro, no lo van a hacer, pero no tiene mucho eco. Esta medida de fuerza, para la gente de actividad estamos tratando o reclamando, que hace años estamos pidiendo, una aseguradora de riesgo de trabajo, una ART. Porque supongamos que una persona que está en actividad tiene un accidente, nuestra obra social lo cubre durante su curación, ¿no es cierto? Y el aporte que nosotros hacemos, el aporte que de cual se nutre la obra social, lo hacen los que están en actividad y los que están retirados. Uh-huh. Con lo cual nosotros estamos cubriendo un gasto que lo tendría que hacer el Estado. Sí. Bueno, hace años que estamos intentando de que la gente que está en actividad tenga una ART, que es lo que corresponde, que es lo que marca la ley. Así que bueno, eso es en términos generales lo que estamos reclamando. Hace una semana más o menos que la gente se puso de acuerdo en hacer, digamos, reuniones frente a las unidades penitenciarias. Uh-huh. Y esto lo estamos haciendo en todas las unidades del país. Está. ¿Ha habido algún acercamiento de alguna autoridad? ¿Se ha acercado a charlar en algún momento, en algún lugar? Digo, no tanto en Viedma, porque las autoridades de ustedes están en Buenos Aires. Digo, ¿hay algún gesto, claro, de las autoridades para charlar este tema? Hace alrededor de poco menos de un año. Hoy el servicio penitenciario no tiene director nacional. Ajá. Tiene una interventora. desde que subió este nuevo gobierno, puso una interventora, que es la doctora Garrigós. La doctora Garrigós, una ex jueza de la Justicia Nacional. La doctora Garrigós, se tuvo un encuentro con ella hace más o menos un año, un poco menos, y prometió que iba paulatinamente iban a mejorarse nuestros saberes. Bueno, todavía no ha habido novedades. Y últimamente se hizo un Zoom, porque la gente del interior está trabajando a través de ese sistema, y bueno, extrañamente se cortó la comunicación. O sea que al día de hoy no tenemos ningún avance concreto, ninguna respuesta concreta de lo que puede llegar a pasar. ¿Y se esperan algunas próximas reuniones y demás? ¿Han podido dialogar sobre eso o simplemente no saben cómo va a continuar la situación? Tengo entendido que un grupo de personas están intentando tener otro Zoom con alguna autoridad del servicio penitenciario, pero todavía no lo hemos logrado, esa es la verdad. Bien. Estamos interesados en resolver esta situación. Si bien este movimiento de fuerza lo estamos haciendo los retirados y pensionados, también repercute en la actividad diaria del servicio de la gente que está en actividad. Ellos nos están apoyando, de hecho, nos están apoyando porque estamos peleando, entre comillas, por nuestros derechos, pero también para los derechos de la gente que está en actividad. No tenemos todavía nada resuelto. No tenemos ninguna solución en concreto. Bueno, seguiremos de cerca este tema, entonces, para ver qué es lo que va a ocurrir. Ustedes, por ahora, por lo visto, van a continuar allí manifestándose en frente a la cárcel, a Cambierma, a la unidad 12, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a seguir manifestándonos y esperamos que esto termine cuanto antes. Realmente queremos que esto se resuelva. Y bueno, básicamente yo quiero agradecerles a ustedes, que son un poco la voz nuestra, porque a veces nosotros, no a veces, no tenemos voz en realidad. Bueno, sí, por supuesto, nos interesa, ¿no?, que el reclamo de ustedes se conozca públicamente. Bien, Breitman, seguiremos en contacto entonces en la medida que se mantenga el conflicto, ¿no?, obviamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego, que tenga buen día. José Breitman, entonces, el referente de los jubilados y retirados del Servicio Penitenciario Federal.